Tenemos el gusto de estar acompañados en las oficinas de Digitel, en este caso, por Alex Grimaldi. Alex es el Enterprise Sales Manager, el gerente de ventas corporativo de BlackBerry, de Research in Motion, de RIM. Y estamos con él por ese interesante fenómeno que ocurrió en Venezuela hace años, donde nosotros hemos decidido, especialmente comenzando por los jóvenes, a usar BlackBerry por el Messenger y lo que llaman los franceses el raison d'être de RIM no es el que provocó el uso de BlackBerry en Venezuela, sino ese comienzo de la red, de la socialización con teléfonos por medio de los jóvenes. Y ahora, y hace años, BlackBerry está intentando y promoviendo las facilidades y soluciones empresariales del sistema de RIM. Alex Grimaldi está promoviendo esos sistemas y hoy nos va a explicar algunos de ellos, para lo cual vamos a escucharlo y le damos la bienvenida en Tecnología Hecha Palabra. Buenas noches, Alex. Gracias por aceptar esta invitación de 95.5 FM. Veamos, ¿cuáles son, muy resumidamente, vamos a itemizarlas, las soluciones empresariales que tiene RIM para los usuarios corporativos y de gobierno? Más que todo, nosotros tenemos muchas soluciones. Tenemos la solución propia que se llama el BlackBerry Enterprise Server, que le hicimos nosotros el BES en este mercado también. Y nosotros el año pasado desarrollamos lo que es el BES Express, BlackBerry Enterprise Server Express, que es una versión gratuita. Ustedes que no sepan qué es lo que es el BES o el BlackBerry Enterprise Server Express, es una solución para los clientes que ya tienen su propio servidor de correo electrónico y podemos soportarlo por la versión Express, lo que es la plataforma de Lotus Notes y Microsoft Exchange con Small Business Server, y es una solución gratuita donde te puede ofrecer más seguridad, encripción, también sincronizar inalámbrico de toda su información personal de su BlackBerry. ¿Para qué sirve exactamente esto? Para, si recuerda, quienes estamos escuchando tus explicaciones no somos técnicos y queremos entender de qué se trata. Si yo tengo una corporación y soy el administrador, soy el gerente general, lo más probable es que yo no sea un especialista en telecomunicaciones, ni un especialista en informática, y entonces tú me estás diciendo lo que me estás diciendo, y yo digo, bueno, ¿y qué, para qué es eso? Sí, más que todo para una empresa grande también, hasta empresa, por ejemplo, puede ser empresa de gobierno, financiero, empresa de Fortune 500, vamos así para empezar, con empresa grande que le importa mucho lo que es la parte de encripción, seguridad y cómo van a manejar los equipos remotamente también cuando están en campo, también le interesa mucho. Entonces ellos pueden tener, el administrador pueden tener control de la del contenido que están utilizando en los equipos, por ejemplo, pueden enforzar lo que es una contraseña a los equipos y esa contraseña no lo puede cambiar o desactivar el usuario. Por ejemplo, si se pierde un equipo, pueden bloquear el equipo remotamente por aire también. Se puede guardar la información por aire, por ejemplo. También el usuario nunca tiene que hacer una sincronización con la computadora por cable USB. Lo que es por la parte de sincronización de su información personal, lo que son para manejar los contactos, calendario, agenda, tarea, todo eso se sincroniza automáticamente por aire. También el respaldo de toda la información de los equipos. Entonces, lo que pasa también, más que todo, que una empresa, si va a tener los empleados que van a manejar equipos, también lo que le importa mucho es la seguridad y la información que tienen los equipos, porque duele cuando se le pierde, se le roba un equipo, pero lo que duele más para las empresas es la información, el contenido, la información de la empresa que tiene ese equipo. Entonces, las empresas pueden controlar y asegurar que toda esa información está segura. Información y seguridad sin duda son muy importantes. Yo he dicho muchas veces aquí en este espacio que usted como empresario, mire, de verdad, le voy a decir y ojalá que nunca le ocurra, usted puede perder sus camiones, se los pueden robar, se puede quemar la oficina, pero si usted tiene la base de datos de a quién le debe cobrar, quiénes son sus mejores clientes y quiénes son quienes mejor le suministran mercancía, usted puede seguir con su negocio. Con esa información, todo es información, y por eso esa parte de la seguridad sobre la cual tanto ha insistido nuestro invitado de hoy, Alex Grimaldi, de Research in Motion. Pero, Alex, todo es seguridad, eso es la razón de ser del sistema. Sí, No, pensamos nosotros, porque así empezamos nosotros. Yo tengo 2 años trabajando directamente para RIM, pero tengo 10 años trabajando con esta solución cuando trabajaba con la operadora Nextel y Sprint allá en Estados Unidos. Entonces yo manejaba la parte de research, lo que era la parte de BlackBerry. Y nosotros empezamos con empresas así de Fortune 500 de gobierno por la parte de seguridad, porque todo lo que hacemos nosotros cuando desarrollamos lo que es una aplicación, algo nuevo, algo por la parte de Best Express, también la parte del servidor, lo más importante para nosotros es la encriptación y la seguridad. Si esa parte no funciona, nosotros no desarrollamos esa aplicación. Eso es la parte más importante para nosotros, más que todo por la compresión que utilizamos. No sé si conoces lo que es la tecnología push, que significa que el equipo no tiene que estar buscando la información cuando está conectado con Best Express. Esa información se envía automáticamente. Sí, el tema de el sistema BES, Business Server Business, ¿esas letras qué significan exactamente? Significa, el BES significa BlackBerry Enterprise Server. Entonces tenemos las dos versiones, tenemos la versión de BES que tiene un costo y tenemos la versión de BES Express para Lotus Notes y Microsoft Exchange que no tienen costo. Ok, eso está interesante. Vamos a hablar inmediatamente, vamos a tener un pequeño break para la identificación de la estación y continuamos conversando unos minutos más con Alex Grimaldi de Research in Motion para conocer cuáles son esas soluciones que tiene BlackBerry, además del BlackBerry Server, que tiene un pequeño costo. Tenemos también unas soluciones que no tienen ningún costo, que puede instalar una empresa pequeña sin costo. Incluso creo que hay un software que puede instalar un usuario. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Estamos conversando con Alex Grimaldi en Tecnología Hecha Palabra, aquí en 95.5 FM. Alex es el Enterprise Sales Manager de Research in Motion, de la gente de BlackBerry. Y dejamos en el aire la pregunta sobre ese software que puede bajarse e instalarse gratuitamente para pequeñas empresas y también incluso para usuarios finales, para poder manejar mejor los contactos en los diferentes teléfonos de los usuarios que uno tenga para BlackBerry. ¿Cómo es eso? Sí, más que todo ahora con la solución BES, que se ve en la solución masiva que se utiliza más que todo aquí en Venezuela, una solución que se puede sincronizar la información personal, la información de Outlook, contactos, agenda, calendario, nota, tarea, pero manualmente por la aplicación de Desktop Manager con una cable USB con la computadora. Pero con esta solución, toda esa sincronización es automático por aire. Entonces, usted no tiene que hacer nada. También hasta el respaldo de los equipos. Entonces, lo que se ve aquí, se ha visto muchos casos aquí que se están robando equipos BlackBerry y eso. Y como hablemos, que duele cuando se te roban o pierden el BlackBerry, se le pasa algo. Pero la información en los equipos es lo más importante también. Más que todo, si es un equipo de su empresa, de la compañía, también la información que está en ese equipo. Porque también utilizando la solución de Best Express, usted puede siempre tener un respaldo de toda la información y también controlar lo que es, lo que son las políticas con contraseña, con eso, para que si alguien te lo roba, te lo pierde y alguien lo encuentra, no tiene acceso a ese equipo. Hasta después que 10 atentos incorrectos con la contraseña, el equipo se borra. Entonces, cuando se activa uno nuevo, usted va a tener toda la información del equipo guardado en la base de datos del Best Express. A ver, ¿cómo funciona esto del Best Express? ¿Lo bajas de un servidor que tiene RIM y lo instalas, ves un software y lo instalas dónde? Exacto, eso se va por la página de BlackBerry, se va lo que es el Best Express y hagan el pedido con la información de la empresa, de la persona bajando, el correo y toda la información personal de la empresa y los usuarios, la licencia. Entonces, dentro de 10 minutos le enviamos lo que es la página y link para descargar lo que es el servidor. Y también te vamos a dar una licencia que se llama el SRP, lo que es la licencia del BES, y también lo que es el CAL, C-A-L, Client Access License, lo que son las licencias para los usuarios. Entonces, por ejemplo, un cliente tiene 50 usuarios, que quiere un BES con 50 usuarios, pues lo puede pedir con 50 usuarios. Y para que sepan, no hay límite, pueden pedir todo lo que quieren sin costo. Y esto tiene costo y también se puede manejar con el mismo plan de BES, y hasta un plan de BIS prepago lo podemos manejar. Ok, aquí estamos hablando del server que es el BES Express. Pero también escuché en la conversación que tuvimos antes de encender los micrófonos que hay algo que se llama Daemon o algo parecido que es para un usuario personal, ¿sí? Exacto, tenemos la solución Mendaemon que está saliendo ya ahorita dentro de 2 meses aquí en Venezuela. El Mendaemon le decimos nosotros como puede ser, mucha gente le dice como un bet personal, porque el Mendaemon no es necesario que la empresa tiene el servidor de correo electrónico, de Exchange o Lotus Notes, porque nosotros sabemos que muchas empresas y también muchos pymes, empresas, no tienen esa infraestructura. Entonces, con las empresas que le da una mucha importancia lo que es la seguridad, la inscripción y también quieren la sincronización, así parecido como la solución Best Express, pueden obtener lo que es la solución de McDamey, que puede trabajar con las cuentas de Pop o IMAP, cualquier cuenta personal. A ver, esta solución, me la deletreas un poquito ahora para saber cómo la encuentra quien está escuchando, dónde se instala, cómo procede quien trabaja en la pequeña empresa para instalar esta solución. Exacto, esta solución de McDamey, primeramente lo vamos a vender por unos distribuidores aquí en Venezuela. Entonces, estamos definiendo quién son los distribuidores para venderlo aquí directamente. Entonces, eso tiene costo por licencia también, que uno lo compra pensando con 6 usuarios, la licencia. Ok, entonces, ¿por qué voy a instalar eso que tú me estás mencionando ahora para pequeña empresa si puedo instalar el Best Express que no me cuesta nada? Claro que sí. Por ejemplo, una empresa que no tiene la infraestructura de servidor correo electrónico, Exchange, Lotus Notes, o que no tienen la infraestructura de servidores, pueden tener los beneficios que te da el Best Express. También con una cuenta personal, por ejemplo, Yahoo, Gmail, por ejemplo, y se puede instalar en una computadora de Windows XP, Vista o hasta Windows 7 también, con una conexión al Red. Entonces, ese servidor de McDamey maneja todos los usuarios, donde uno puede aplicar lo que son las políticas de seguridad, por ejemplo, pueden enforzar la contraseña, un tiempo de espera, también puede controlar lo que son la sincronización por aire de los equipos y hasta se puede compartir hasta, por ejemplo, si tienen documentos que quieren compartir por de McDamey, lo pueden hacer por el servidor de McDamey. La última pregunta te va a sorprender, Alex. ¿Qué le preguntaría Alex a un importante ejecutivo de RIM que a mí se me olvidó? Algo que no hemos hablado, ¿verdad? Más que todo, la parte por mí es si ya tengo 10 años trabajando alrededor de esta solución, más que todo, pero las preguntas que yo tenía antes, yo me acuerdo, más que todo, ¿por qué tener la solución de BlackBerry Enterprise Server o BlackBerry Enterprise Server Express? ¿Por qué tener esa solución? Porque aquí en Venezuela lo que estamos viendo es que tenemos muchas empresas que tienen la infraestructura de Microsoft Exchange, servidores de correo, Microsoft Exchange o Lotus Notes, pero está utilizando a la solución Biz. Entonces, esa era la pregunta mía cuando empecé trabajando con la solución BlackBerry. ¿Y qué te respondían? Me respondía más que todo lo que es la inscripción, la seguridad, el control de todos los equipos, porque usted puede tener control de todos los equipos por una página de web. Entonces, por Biz también, lo que es el control y de los equipos para administrarlo serían por una página individual que cada persona. Entonces, aquí lo pueden manejar todo en una página de web. Alex, escuché algo que me pareció realmente sorprendente, aunque creo que se ha mencionado que hay muchos usuarios de BlackBerry en Venezuela. Lo que no sabía es que eso había llegado a extremos tales de que Venezuela se ha convertido en el lugar del mundo, en el país del mundo donde la penetración es mayor. ¿Cómo es eso? Explícanos. Sí, porque en Venezuela tenemos más que 2 millones de usuarios de BlackBerry aquí en Venezuela y la penetración de BlackBerry Messenger aquí está a 99.5% también, lo más alto del mundo para el BlackBerry Messenger. Eso es una cosa fabulosa y dice mucho de cómo son importantes las redes sociales y el uso de BlackBerry. Yo he explicado a veces que esto va más allá del asunto de las redes sociales y es porque en ocasiones es difícil conectarse móvilmente a Internet y cuando tienes una cuenta de BlackBerry, la conexión a Internet es algo que el usuario no percibe, ¿verdad? Exacto, más que todo, porque una conexión instantánea, lo que le gusta a la gente de nuestra plataforma también, que tiene confirmación que fue enviado, que fue leído y eso, y es una cosa que le gusta a la gente, la entrega rápido y que también ya ellos saben cuando se leyó el mensaje. 2 millones, ¿qué significa 99%? ¿99% de qué? Lo que él usa de BlackBerry Messenger. En relación con el número de personas que tienen una cuenta de BlackBerry. Exacto, aquí en Venezuela, con los usuarios que tienen BlackBerry aquí en Venezuela, 99.5 de ellos están utilizando el BlackBerry Messenger. Excelente, muchas gracias. Alex Grimaldi, estamos hablando con un personaje importante de RIM, sin duda, un ejecutivo que se encarga de las ventas corporativas de RIM. Y solamente puedo decirle que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra es su casa, cuando quieras. Okay, muchas gracias, un placer estar aquí con usted hoy.